Comunicación popular. Panorama. Por favor. Muy bien. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Pablo Nenit, secretario de Salud de la localidad de La Falda. Muy amable. Nos atiende, sabemos de la actividad, cómo debe estar, incesante, sabemos, bueno, la situación no está fácil, así que bueno, de todos modos no queríamos perder oportunidad de conversar con usted, doctor. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, con algunos niveles de preocupación todavía, como usted sabrá, han confirmado 76 nuevos casos en este momento activos en la localidad, 76 casos activos en este momento. Acá en Huerta Grande también tenemos una cifra muy alta de casos de contagios de COVID-19. En la provincia de Córdoba los titulares dicen que hemos superado los 75.000 casos. ¿Cómo observa usted la situación, estimado? Bueno, mira, hubo un cambio realmente importante en los 15 días previos a la fecha, donde veníamos con los casos. Venían apareciendo, pero de a 2, de a 3, 1, desde hace más o menos 15 días, 2 semanas, un poquitito más. La verdad que la cantidad de casos fue exponencial, no solamente de La Falda, sino acorde a lo que viene surgiendo en Córdoba y en todo el corredor. Probablemente se han sumado una serie de factores. Más allá de la pandemia y de la evolución de la pandemia que se ha ido corriendo, digamos, desde Capital y Gran Buenos Aires al interior del país, esto es como alguno lo ha referido, como una mancha de aceite, se va expandiendo. Bueno, en este momento, un mes y medio, 2 meses después de lo que ha sido en el AMBA, Capital y el Gran Buenos Aires, bueno, está surgiendo acá en Córdoba. Obviamente el Valle de Punilla no es una excepción. Nosotros de todas maneras hemos llegado ya tarde a esta situación porque la verdad que Carlos Paz venía con muchísimos casos desde hace mucho tiempo. Lo mismo Cosquín había tenido ese brote y que bueno, no se pudo controlar en términos de cantidad de gente y han mantenido un nivel alto de contagios diarios. En esta parte del valle, bueno, veníamos bastante bien y bueno, hace 15 días, obviamente la cantidad de casos explotó. Probablemente, como te decía, más allá de la evolución de la pandemia, seguramente por las características y por lo que nosotros hemos visto, seguramente ha habido reuniones más de cuenta y probablemente en reuniones donde ha habido positivos que capaz que eran totalmente asintomáticos, pero de ahí surgió mucha gente, nos llamó la atención. Yo ya lo he comentado días previos que hace 15 días cuando empezó a salir de a 10, de a 15 casos por día, haciendo el nexo epidemiológico, conectándonos con las personas que eran positivas o que rastreamos personas que eran positivas que se estaban haciendo los análisis en privado. Fue muy difícil hacer el interrogatorio, no querían dar datos, obviamente porque seguramente el contagio debe haber venido de alguna reunión y no está permitido. Fuera de eso, yo creo que nosotros, por lo menos en La Falda, esa primera semana fue muy difícil por esto que te cuento, porque surgieron muchos casos, el hospital estaba lleno de gente, tanto por gente que consultaba por síntomas como por los que se tenían que hacer los serológicos programados. Así que bueno, definimos con el director del hospital, armamos una estrategia donde el COE municipal fue trasladado al anfiteatro para manejar desde allí el 103, o sea, el 107, perdón, el teléfono de 24 horas para consulta, cosa que la gente del 107 que estaba en hasta ese momento en el hospital, estaban, recibían también la gente que iba al hospital, los acompañaban hasta la zona de febril, o sea, era mucha tarea y no estaba siendo efectivo el tema de poder sacar dudas con el teléfono. Así que bueno, lo llevamos ahí al anfiteatro, así desde hace ya más de una semana, así que está funcionando mucho mejor. Lo mismo que los contactos estrechos, que tuvimos muchísimos, prácticamente 300 personas, todo lo que es programado para hacer el serológico al anfiteatro. Y en el hospital volvimos a activar ahí donde estaba el 107, en la carpa de la entrada, activamos el triage, que en su momento habíamos hecho en el verano, que evolucionó muy bien. La idea era con un enfermero y un médico, o algunas de las quejas que a uno le acercaban tenía que ver con la tardanza en la atención. Entonces, bueno, armamos ese triage para que la gente, a lo sumo 15, 20 minutos de haber llegado al hospital, en el caso de mucha demanda, por lo menos ya tuvieran un primer contacto con enfermería y con un médico para saber por qué iban al hospital y, bueno, de acuerdo a eso, hacer la estrategia de atención de la gente. Bueno, lo volvimos a el triage lo bajamos porque obviamente estaba dentro del hospital, y como en esta pandemia tuvimos que armar una situación para que la gente no entre al hospital, primero hacer una evaluación si iba por alguna cuestión febril o bronquial o respiratoria, directamente dirigirse hacia el lugar que armamos afuera del hospital, justamente para que no entraran al hospital, y bueno, las otras patologías sí. En ese contexto lo tuvimos que dar de baja, más allá que se hacía, pero afuera, y con el 107. Creo que ahora es más efectivo en términos médicos de hacerlo con la enfermera, un enfermero y una enfermera y un médico ahí en la entrada del hospital. La verdad que hemos podido en esta semana volver, digamos, a una, podemos decir, normalidad, en términos de que se ve mucha gente, pero de una manera ordenada, no como fue hace 15 días más o menos, esa primer semana, que realmente fue muy complicado. La idea, bueno, sin lugar a dudas, va a seguir habiendo casos. Se ha frenado muchísimo la cantidad de casos. Hemos tenido en estos últimos días más o menos de a 3, 4 por día, de casi 20 que llegamos a tener. Así que en ese aspecto bien, pero casos va a seguir habiendo, sin lugar a dudas. Doctor, todavía las medidas de por lo menos. Sí, esos 15 días que se suspendieron bares, restaurantes, ¿tuvieron algún resultado? ¿Ustedes pueden evaluar que ese aislamiento ha permitido mermar un poco el nivel de contagio? Sí, vos sabés que yo en eso coincidí un poco con Javier. Me parece que no era una medida puntual el tema de los bares y restaurantes, cerrarlos, porque venían trabajando realmente muy bien, y de última son lugares de reunión, pero está contenido y está controlado. El tema de los, ya eso está visto, y la gente está muy cansada, y todo lo que tiene que ver con el comercio está agotado, están con una dificultad económica muy importante. Me parece que habría que haber utilizado un poquito más la creatividad. Yo creo que se podría haber trabajado antes que prohibirlos, hacer un plan B, de que trabajaran en buscar la forma de que pudieran trabajar en lugar abierto, sea en la calle, buscarle algún mecanismo. Fuera de eso, sin lugar a duda, debe haber influido, pero yo, por lo menos lo que tiene que ver con la falda, creo que seguramente ha sido más importante que eso, el tema de que primero mucha cantidad de gente que estaba en aislamiento obligatorio por ser contactos estrechos. Estamos hablando casi 300 personas. Uh-huh. Y contar de esos, que seguramente el grupo familiar, por contacto, también han tenido que estar haciendo aislamiento obligatorio. O sea que eso ha sido un freno, me parece, importante, sumado que gente, me parece, que estaba muy relajada, y de golpe, al ver la cantidad de casos, inclusive ver gente que falleció por COVID, me parece que volvió a hacer tomar conciencia, y creo que, bueno, influye eso, porque la gente ves que sale a la calle y ya de nuevo están usando el barbijo. El tema, como te digo, de la cantidad de gente que estuvo en aislamiento obligatorio, me parece que todo sumó a que se logren bajar los casos. Lo que digo es, vamos a seguir teniendo casos, y si nos descuidamos de nuevo, si la gente, uno no puede estar encima de todo el ciudadano. Eso tiene que ser una cuestión cultural de que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde. Entonces, sí es importante que la gente sepa que esto no es de 2-3 días, sino que esto vino para quedarse, no sabemos hasta cuándo, pero bueno, las normas de bioseguridad que vivimos recalcando son importantes para tratar de contener la cantidad de casos. Casos vamos a seguir habiendo, sin lugar a duda. Lo importante, también como siempre recalcamos, es que por ahí no sean muchos casos en muchos lugares, en una sola vez, porque el sistema sanitario colapsa. De hecho, tuvimos hace una semana, 10 días atrás, lugares para internación donde era muy difícil conseguir poder derivar un paciente porque estaban arrebatados justamente de COVID. Por eso es lo que básicamente se busca, tratar de que en términos de cantidad de contagios vayan siendo, pero dentro de un margen donde se puedan ir manejando correctamente. Estimado, y para ir cerrando, ¿cómo está la provisión de testeos, de PCR, o no hay escasez, y la velocidad de los resultados? Mira, hasta antes de estos picos veníamos con PCR, veníamos sin inconveniente. Ahora realmente están dando en cuenta gotas. Sí, no tenemos problemas con los serológicos, o sea, los estudios que se hacen. Recordamos que el último protocolo para los contactos estrechos, lo que refiere es hacer un serológico, o sea, sangre, anticuerpos, a los 7 días del último contacto con el positivo. Así que en esa cantidad de gente, que son la mayoría, se hace serológico, se hace sangre. Con el tema del PCR, para los que nosotros tenemos que confirmar, por ejemplo, una persona que es serológico hace, da positivo, lo confirmamos con un PCR, o sea, con un hisopado. Uh-huh. En ese contexto sí nos están dando muy pocos, estamos en una lucha con eso. Lo que sí, en los casos sintomáticos, ya desde hace 20 días que hacemos el hisopado pero de antígeno, sirve exclusivamente para el paciente que está sintomático. Ya cuando el antígeno da positivo, uno lo considera al paciente positivo, pero hay que hacerlo específicamente, a la diferencia del PCR, del hisopado del PCR, hay que hacerlo específicamente en el momento que el paciente está sintomático, porque si no te puede dar negativo, pero el paciente va a ser positivo. Uh-huh. Pues no lo agarraste en el momento justo para lo que sirve ese tipo de estudio. Pero bueno, lo bueno de eso es que es rápido el test, en media hora ya tenemos el resultado. Por eso todo lo que tiene que ver con la gente que tenga síntomas, nosotros le preferimos que no vaya al anfiteatro, sino que vaya al hospital, sea para que lo evalúe el médico, como para poder hacerle el antígeno y descartar en ese momento si tiene COVID o no. Doctor Fabio Nenit, Secretario de Salud de la localidad de La Falda, muchas gracias por su tiempo, que tenga buen día. Igualmente para ustedes, un abrazo grande. Escuchábamos entonces al Secretario de Salud de La Falda, decía, ¿no?, las personas con síntomas de COVID-19 dirigirse al hospital directamente, donde hay ahí una carpa que los van a atender en el ingreso, y en el caso de los contactos estrechos al anfiteatro de La Falda. Se lo notaba, bueno, poco preocupado al doctor, indudable que acá hay que prestar atención, porque la situación evidentemente no está tan fácil en este momento y a esta altura de las circunstancias. 9:01 en la República Argentina. Damos